La fuerza de la imagen permite que todos los mensajes conecten directamente con el inconsciente. Modifican la percepción de la realidad con elementos audiovisuales y generalmente no se trata de provocar reacciones reflexivas o de producir material con fines artísticos. Se trata de vender una realidad que no existe. Iglesia, audiencias y mercado. Asunto no separado. En el contexto de la pandemia por COVID-19, que profundiza la crisis económica de los medios tradicionales y expone la caída de la producción local de ficción, Telefe programa una nueva novela de contenido religioso y logra un gran éxito de audiencia. ¿Qué hay detrás de las novelas filocristianas de origen extraño? ¿Quiénes, cómo y para qué las producen? Sin producción, ¿hay importación? Analizamos los modelos y las trayectorias de la TV abierta que vive y sobrevive. Esto es un podcast de La Tribu. Fuerte al medio. La política, el Estado, los medios, el mercado y la comunicación pensada a contramano. Para escuchar nuestros podcasts, ingresa a fmlatribu.com/podcast o búscanos en todas las plataformas de podcast. Fuerte al medio. Cuando casi nos acercamos al mes y medio del otoño más bonito del que tengamos recuerdo, llevamos adelante esta triangulación y hacemos un nuevo Fuerte al Medio en un día fresquito y con sol que solo invita a estar entrenando en algún lugar, cosa que no podemos, Agustín, porque estamos en fase 3 todavía. Cuando te escuchaba tu presentación dije, no, se está equivocando porque llevamos 2 meses, pero los 2 meses son de aislamiento y de cuarentena, mes y medio de otoño que hoy nos tiene con sol, pero también nos tiene pensando, como en cada oportunidad de hacer Fuerte al Medio, tenemos la chance de desmontar un poquito qué es lo que está pasando, qué es lo que pasa en las últimas ediciones, especialmente focalizados en la cuarentena, pero qué es lo que pasa en el sistema de medios y en materia de políticas de comunicación. Y hoy me parece que tenemos un tema muy, muy interesante. Sí, vamos a hablar de televisión, ¿no? Vamos a volver a hablar de televisión en el sentido bien amplio de la palabra y entrándole por todas las puertas y ventanas, que ese concepto que describe a la máquina cultural más importante del siglo XX y que derrocha todavía transformaciones hacia el siglo XXI en sus primeras 2 décadas. Pero vamos a hablar de la televisión en este marco, en este contexto tan particular como es el aislamiento social, la cuarentena expandida a lo largo del mundo y específicamente en Argentina, con esos 2 meses de los que hablás. Vamos a hablar de qué hace la audiencia con la tele mientras está en cuarentena. Vamos a hablar de qué hace la televisión con lo que la audiencia hace con ella, casi reformulando algunas viejas preguntas de los estudios culturales y de Jesús Martín Barbero en particular. Pero vamos a hablar no solo de comportamientos socioculturales, sino también de negocios y de los valores que se comunican en la programación televisiva a la que le va tan bien en cuarentena. Yo me había notado, antes de leerte en unos tweets de la mañana muy interesantes, una idea parecida, pero en realidad complementaria, no parecida, que es, vamos a hablar de Telefe fundamentalmente, que es el líder del rating hace mucho tiempo en la Argentina, lleva 28 meses liderando el rating en nuestro país de canales de televisión abierta, una empresa de Viacom que desarrolló Pluto TV hace poco y ya hablamos de ello. Pero vamos a hablar de Telefe en una estrategia condicionada por la cuarentena, por ejemplo, no produce ficción en este periodo, por algo a lo que está obligado, no se pueden aglomerar las personas para trabajar y producirla, pero también no produce ficción porque suele irle bien con esa lógica que llevaba adelante desde antes de la cuarentena, ¿no, Agustín? Sí, vamos a hablar de Telefe y también de un socio que surgió en los últimos años para Telefe en cuanto a la producción de contenidos y en cuanto a cómo llenar esa grilla de programación que los canales de televisión cada vez se extienden más hacia las 20, 24 horas en vivo, que tiene que ver, digamos, la excusa para hablar de todo esto es una ficción que se estrenó el lunes pasado y que ya lidera por lejos, por amplísimo margen, todas las tablas y los ratings que podamos mirar, que es la novela que se llama Jesús y que es producida, digamos, es programada por Telefe en prime time todas las noches a las 22, a las 10 de la noche, y fue producida por la Iglesia Universal del Reino de Dios. ¿Te parece, Santi, que escuchemos la promo de este novelón que está pasando Telefe? Escuchamos y después le entramos bien en el análisis. Te emocionaste con Moisés, te conmoviste con Josué. Ahora vas a vivir la impactante historia de Jesús. Las escrituras de mi pueblo dicen que la noche en que el Mesías venga al mundo no habrá oscuridad. Darás a luz a un niño. Su nombre será Jesús. Estoy embarazada del Espíritu Santo. El hijo que María está esperando es el Mesías. ¡Fuerte a los romanos! Nadie me va a derrocar. Nadie. Nuestro pueblo está alejado de Dios. Y nuestro rey más que todos. ¡Puja! ¡Puja! Llega a Telefe, una superproducción internacional. Jesús, muy pronto por Telefe. Contenido extranjero, contenido tercerizado y contenido exitoso. Tres rasgos que tiene esta superproducción internacional, pero que tiene otros rasgos que la hacen muy peculiar. 15 puntos de rating marca desde el lunes en el que se estrenó y creciendo en esa cifra. La novela Jesús es el contenido más visto todos los días que se emite. Supera por 5 puntos de rating al segundo contenido más visto en la cuarentena, que es el noticiero de la tarde-noche de Telefe, que va entre las 8 y las 10 de la noche. Y es una superproducción, como bien dice la promoción, que se realizó entre Brasil y Marruecos como escenarios geográficos donde se produjo, que fue un éxito notable en Brasil, en su país de origen, fue televisada por la Red Record y es heredera, o mejor dicho, se integra en una saga que Telefe viene transmitiendo de 2016 a esta parte, que incluye a la novela Moisés y también a la novela Josué, que son de producción brasilera, formaron parte de la programación de la Red Record y fueron producidas por la Iglesia Universal del Reino de Dios, ¿no? Todo muy sincronizado y todo muy exitoso también para el canal de las pelotas. Sí, que tiene un registro de incorporación de novelas producidas en el extranjero, en particular en Brasil. Recordemos más atrás en el tiempo algunas telenovelas, pero más recientemente con un éxito muy rotundo Avenida Brasil, pero ha construido una serie más acá en el tiempo de contenido que es extranjero, en particular brasilero, y vinculado a la temática religiosa, que ha capturado altos niveles de audiencia y se monta una tradición que tiene esta señal desde que ha cambiado de manos a capitales estadounidenses, que tiene que ver con mantener la transmisión o la programación de contenido de ficción, pero producir cada vez menos de índole propia y tercerizando esa generación de contenidos, en ocasiones en pequeñas productoras autónomas, no diría independientes de la Argentina, como Underground, y en ocasiones con grandísimas producciones que tienen nombres y apellidos muy robustos, incluso en términos políticos, en el gran país de América del Sur. Sí, hoy en día Telefe está transmitiendo 5 horas diarias de novelas producidas fuera del país. La novela mencionada, que es Jesús, se transmite 1 hora y media en el prime time, y el resto de ese tiempo, o sea, 3 horas y media de novelas turcas que se transmiten entre las 4 y las 7 de la tarde, entre las 5 y las 8 de la noche, en todos los días, 3 novelas turcas al hilo, lo cual te invito, Santi, a que rebauticemos a Telefe y dejemos de llamarle el canal de las pelotas para llamarle el nuevo canal de las latas. No sé qué te parece. Ornella Carboni, magíster en industrias culturales, docente de la Universidad Nacional de Quilmes, investigadora en medios de comunicación, especialista en producción de telenovelas y rutinas productivas. La emisión de telenovelas brasileñas en la televisión argentina no es ninguna novedad. A principios del siglo XXI, Canal 13 programó El Clon y a partir de allí han tenido una continuidad en pantalla. Tal vez un punto destacado es que en 2013 Telefe programa Avenida Brasil. Primero la emite en el horario de la tarde, pero cuando ven que es un éxito en ese horario, deciden pasar la novela hacia el horario central de la noche. Esto es un hecho destacado porque por primera vez en el país se emite en horario central una telenovela cuyo origen no es nacional. Y a partir de ese momento también Telefe empieza a programar novelas brasileñas, pero también turcas, que son los nuevos llegados al mercado global de contenidos vinculados a las telenovelas, en este horario nocturno y central de la televisión argentina. Así emite El Sultán y Mi Vida Eres Tú, y también emite en 2016 el primer éxito de Record TV, que es Moisés, programa después Josué y la Tierra Prometida, que tiene menor índice de audiencia, y vuelve ahora en 2020 y en medio de la pandemia con la telenovela Jesús, que está rompiendo los ratings de audiencia en relación a la audiencia tradicional que tiene la televisión. Telefe no produce ficción, pero no quiere decir que no la programe, y entonces, manteniendo las esferas de sus isólogos, pasa de las pelotas a las latas, pensando en realidad en la vieja tradición del soporte en el que se materializaba el contenido audiovisual, que eran latas de fílmico. Ahora son ceros y unos, son unidades digitales, pero efectivamente cuando hablamos de latas, o cuando Agustín rebautiza a Telefe como el canal de las latas, estamos pensando en esa lógica de emitir un contenido que no produjo y que es mucho menos oneroso en su generación, y que además, y esto lo digo pensando en alguna nota que leí hace un rato en alguno de los portales que hablaba de que los actores argentinos son muy caros. Una idea que se le ha trasladado a muchos trabajadores también en nuestro país. Y además pensando que esas latas con las que Telefe va llenando, lo que marcaste muy significativo, 5 horas del total de su programación, haciendo sándwich, 3 horas turcas y la brasilera, con el contenido más exitoso en términos de la cuestión informativa, que es el noticiero de Telefe, hacen un sándwich, transmite 5 horas, y con un producto que además ya ha sido testeado en otros espacios, que reduce ese atributo que tienen los productos de las industrias culturales, que es la aleatoriedad de la demanda. Es cierto que los públicos en Brasil, las audiencias brasileras, tienen gustos diferentes o no son fáciles de traducir a los argentinos, cada público tiene su lógica, pero estamos hablando de un producto probado y exitoso que admite entonces a la señal Telefe como esta nueva caracterización que propones. Sí, y es probado y exitoso al mismo tiempo por Telefe en el país. Moisés y Josué, que son las otras dos ficciones con temática religiosa, con el mismo productor, fueron también, le rindieron muy bien a Telefe en el rating. Por lo tanto, cuando el programador se pone a sacar las cuentas y dice, bueno, ¿qué necesito o cómo puedo marcar entre 15 y 16 puntos de rating para meter un bombazo de audiencia en la televisión abierta? Hoy esta novela tiene el 50% del encendido de los canales de televisión abierta en su horario, o sea, rompe récords. Voy a esto, voy a una lata, compro una ficción brasilera que está súper probada, que ya me funcionó, en lugar de generar una ficción local en tiempos normales, es decir, sin cuarentena, sin aislamiento social, o de repetir alguna ficción producida en otro momento por Telefe. En la elección, por todos los costados, gana la discusión y se impone la novela brasilera, Comprar una lata brasilera. Claro, y que además, digamos que no tiene público cautivo, no lo hay en las audiencias, salvo cada viernes a la noche o a la tarde-noche, cada 15 días en la Argentina, cuando esperamos si se extiende o no el plazo, no hay público cautivo, pero es cierto que hay un plafón de un sector que encuentra en este tipo de contenidos el trabajo sobre ciertos valores, sobre ciertas tradiciones, incluso creencias, con una capacidad productiva notable, con una calidad de producción muy importante y sobre todo con una fuerte inversión que habilita entonces la pregunta de quién está detrás de la producción de un contenido de esta índole. Esa era la propuesta que seguía Santi, que desmontemos un poco al emisor, siempre recordando que Brasil es un continente dentro de otro continente, es un continente dentro de América por la cantidad de habitantes que tiene, pero también por una diferencia central que tiene que ver con el idioma, ¿no? Las producciones brasileras tienen un mercado bastante acotado en su idioma original, porque ningún otro país en el continente habla portugués, pero al mismo tiempo sus versiones dobladas son las que más se expanden y digamos que en el último tiempo le disputa el podio de productor de novelones a México, que fue histórica y tradicionalmente uno de los principales productores de novelas y de ficción para todo el continente. Y además, mira una cosa, Agustín. Si vos haces, como sabemos que en Argentina miramos TV abierta pagando TV de pago, ¿no? Pagamos cable para ver TV abierta, pero no hay una señal en portugués en ninguno de los paquetes de servicio básico de TV Cable, con lo cual ese límite está muy marcado, ¿no? Son grandísimos productores, pero no se pueden expandir a los otros países latinoamericanos, a pesar de tener una capacidad industrial muy marcada. Sí, por el mismo tamaño del mercado interno que tienen. Ahora, si nos vamos a fijar quién está detrás de esta producción y de estas producciones que vienen marcando muy buenos números en el rating, como decíamos, en la pantalla de Telefe, ya dijimos que era la Iglesia Universal del Reino de Dios, conocida en nuestro país por el ciclo de Noche Pare de Sufrir, son los mismos, es esa iglesia la que produce esta serie. Y me va a decir, ¿cómo esos programas de piso que tienen un florero atrás y me sale párroco, pero no es la palabra. El pastor Evandro. Exactamente. Dando un discurso, producen este novelón, esta producción enorme que se hace en dos países, que viajan cientos de personas a Marruecos para filmarla. ¿Cómo es posible que sea el mismo productor? Bueno, en Brasil, la Iglesia Universal del Reino de Dios es dueña de la tercera cadena más grande de televisión, que es la cadena Record, que la nombramos, la compraron en 1989 y le disputa en muchos casos a la gigante de Globo el mote de productora de telenovelas y de ser la mejor productora de telenovelas en Brasil. Bueno, aquí hay que analizar un poco los contenidos, ¿no? Las telenovelas turcas hacen mucho hincapié en la historia de ese país, las que mencioné. Y estas novelas, que son producidas no por la tradicional productora de Brasil, que es Globo TV, sino por su competidora, tienen un origen mucho más religioso, que está ligado también a quienes son los dueños de Record TV, que es la Iglesia Universal del Reino de Dios. Por eso también hay que cruzar estos contenidos con quienes están detrás de esta estructura productiva. Pero no llegan hasta ahí nomás los lazos políticos o sociales de la Iglesia Universal del Reino de Dios, sino que también su director, porque no sé cuál sería el título dentro de esa iglesia, que es Edir Macedo, es integrante del Partido Republicano Brasileño, sí, un partido de derecha, que es el partido al que pertenece el alcalde de Río de Janeiro, que es sobrino de Edir Macedo, que es, repito, el presidente, el director, el cargo que quieran ponerle, el pastor principal de la Iglesia Universal del Reino de Dios, y es un partido aliado al bolsonarismo en Brasil, ¿no? Es muy impactante cómo se expande en Brasil, tanto en medios como en política, la Iglesia Universal del Reino de Dios y todo lo que tiene que ver con el movimiento pentecostal y evangelista. Edir Macedo Becerra es el fundador y líder de la Iglesia Universal del Reino de Dios. La fundó en 1977 en Río de Janeiro, donde nació y vive. Es doctorado en teología y un empresario de la religión. Esta iglesia se extiende a más de 200 países y en Brasil tiene más de 30 millones de fieles. Es considerada una de las iglesias evangelistas más grandes del mundo. En 2018 apoyó abiertamente la candidatura de Jair Bolsonaro a la presidencia de Brasil y hoy se erige como uno de los principales sostenes políticos. Su biografía fue publicada en 2012 y fue el libro de no ficción más vendido de aquel año. Desde 1989 es el dueño de la tercera red de televisión brasilera, Red Record, productora de Jesús, Isaura la Esclava, Moisés y los Diez Mandamientos y Josué, todas ficciones emitidas por Telefe. Sí, que además pensemos en la rabiosa actualidad. Brasil atraviesa un proceso sanitario muy complejo y un proceso político en relación a esto también bastante complicado. Bolsonaro ha visto caer algunos de los soportes que lo sostienen en el poder. No es el caso de la Iglesia Pentecostal, que lo sigue sosteniendo, y parte de su feligresía es la que sostiene una lectura respecto del coronavirus, por ejemplo, y el apoyo político, que no es solo grandes masas de población vinculadas a esa iglesia y con este tipo de consumos televisivos, sino también grandes masas de, digamos, autoridades institucionales. Tenés el alcalde de Río de Janeiro, algunos gobernadores en distintos estados, que han manifestado una materialización del crecimiento sociocultural en poder político concreto, ¿no? Y ahora también en poder económico muy concreto, que empieza a expandir, que empieza a expandirse culturalmente en esta idea del soft power, ¿no? Hay ahí un traspaso de trayectorias de cuestiones religiosas, ampliando las fronteras que tiene Brasil con los países latinoamericanos. Sí, pero también la transnacionalización de la Iglesia Universal del Reino de Dios como proyecto social y político, ¿no? Más allá de que nació en Brasil esta iglesia, está con estas producciones, incluso con el crecimiento de la Iglesia Universal como institución en Argentina, claramente se transforma en un y se ha transformado desde hace muchos años en un proyecto político y social que trata de cruzar fronteras, que trata de transnacionalizarse, incluso desde el sistema, desde la propiedad de los medios de comunicación, ¿no? En Argentina, la Iglesia Universal del Reino de Dios es dueña de las trasnoches de Canal 9 y de América, el tercer y cuarto canal de televisión abierta más vistos en la zona de AMBA, y también producen toda la programación, las 24 horas, de dos canales que se pueden encontrar en la grilla de la televisión digital abierta, que son CN23, cuyo dueño es el grupo Indalo, y 360 TV, que es la antigua, todavía pertenece al grupo Electroingeniería, pero antes producían contenidos de tipo más periodísticos. La Iglesia Universal del Reino de Dios produce las 24 horas de esos dos canales, y además tiene una red que está presente, una red de radio que está presente en todas las provincias del país, que es la red Aleluya, que en Buenos Aires se puede escuchar en la FM 106.3, ¿no? Si los ex rock and pop vieran en qué se ha convertido ese primer dial de FM donde nació una de las revoluciones de la radio argentina. O sea que, eso es una nueva muestra de que nunca hay que decir qué va a pasar en el futuro, ¿no? Porque en qué te han convertido rock and pop, podríamos plantearlo. Pero en todo sentido. Claro. Te escucho y anoto. Tiene radios en el área metropolitana de Buenos Aires, AM y FM. Tiene producción de contenidos, también en la televisión abierta, en horarios marginales, pero que reíte de la marginalidad y verás cómo crece aquello que desconoces. Tiene transmisiones en las distintas plataformas, hay canales de YouTube, etcétera, y hay una materialización física con la presencia en la avenida Corrientes y Acuña de Figueroa de un edificio muy significativo que antes era el Mercado de las Flores y que hace algunos años ya es la sede central para cuando sus feligreses o sus creyentes se trasladan en átomos hacia esos espacios cuando no hay confinamiento social. Me parece que hay ahí una experiencia que, lejos de analizar risueña o despreciativamente, debe llamar la atención, estar atentos, porque hay una experiencia que es cultural, además, que se materializa en proyectos políticos y también en un desarrollo de mercado muy potente que marca que hoy, en este contexto y en manos de un canal que es de capitales estadounidenses, la producción audiovisual de ficción que más audiencia atrae es una producción generada por este actor que no tiene la dimensión en Argentina que tiene en Brasil, pero me parece que no es bueno apresurarse a sacar conclusiones de cuál será su próxima estación de crecimiento. Sí, Santi, una última característica, o mejor dicho, un último hecho antes de cerrar y que hay que prestarle mucha atención. En un momento donde el mercado publicitario para la televisión y para los medios en general no está funcionando y no alcanza lo que se recauda para grandes producciones, este actor no se mueve por los ingresos publicitarios, sino que tiene otros ingresos que vienen de los aportes de los feligreses, y así se expandió en Brasil, y hay que estar atentos a ver cómo sigue su trayectoria dentro del mercado local, pero que no dependa de los ingresos publicitarios es un factor muy importante a tener en cuenta. Totalmente, en un contexto de crisis como el que marcas y en una pregunta transversal a la industria cultural que tiene bien respondido este actor, que es ¿quién paga la cuenta en este contexto? Esa pregunta tiene respuesta para este actor y me parece que es algo respecto a lo cual tendremos que estar atentos de aquí en adelante. Creo que posiblemente es la primera vez que dedicamos un fuerte al medio a esta temática y a este actor, pero seguramente no será la última. No, seguramente no sea la última vez que hablemos de la religión y de los medios, particularmente de la Iglesia Universal, pero hemos dado un paneo bastante completo, por supuesto siempre se puede ser más profundo, pero ha sido muy completo sobre un actor que viene haciendo mucho ruido y viene calentando los números del rating en la TV argentina. Audiencia, religión y mercado, asunto no separado. Eso fue Fuerte al Medio de hoy. Esto es un podcast de La Tribu. De La Tribu. Fuerte al Medio. La política, el Estado, los medios, el mercado y la comunicación pensada a contramano. Para escuchar nuestros podcasts, ingresa a fmlatribu.com/podcast o búscanos en todas las plataformas de podcast. Fuerte al Medio.